Mami, chica, dejaste la pila abierta. ¿Qué importa? En esta casa siempre hay agua. En esta casa sí, pero en casa de mi amiguito, no. Buenas noches, mi amor. Pasa, te estaba esperando. Si el amor tocó a tu puerta, también puede tocar el SIDA. Cada domingo te invitamos a escuchar Una Ronda con Artemisa. De 10 a 10 y 30 de la mañana. Mi única razón es robar tu corazón. Un programa conducido por Pionera Cienagueras y dedicado a los niños de la Cienaga de Zapata. ¡Te esperamos! Prácticamente el 70% de nuestra población nació después de establecido el bloqueo, por lo que estamos bien entrenados para continuar resistiéndolo y al final derrotarlo. Un mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades, no escoge a quién picar. Un niño, un anciano, usted o su familia pueden ser las víctimas. Hay mayor argumento para combatirlo. Por fumar han fallecido 60 millones de personas en 50 años. Este vicio produce enfermedades que provocan más de 8.000 víctimas cada día. Más de 300 personas mueren cada hora por un placer que mata. ¿Serás tú otra cifra? MDY, la voz de la victoria. Ya llegó la radio que te llega el corazón. Sígueme escuchando, sigue con mi transmisión. Ya llegó la radio que te llega el corazón. Seguiremos adelante, viva la revolución. Siempre al servicio comunitario.